Voy a leerles una entrada del diario de Anaïs Nin, que corresponde al 30 de diciembre de 1931, que siempre me ha encantado porque describe su primera experiencia con Jung cuando la conoce. Muy bien. Henry ha venido a Louveciennes con Jung. Cuando Jung caminó hacia mí desde la oscuridad del jardín, hacia la zona iluminada por la puerta abierta, vi por primera vez a la mujer más bella de la tierra. Un rostro sorprendentemente blanco, unos ardientes ojos negros. Un rostro con tanta vida que sentí como si fuera a consumirse ante mis ojos. Hace años traté de imaginar la auténtica belleza. Creé en mi mente la imagen de una mujer así. Solo la pasada noche la vi, y sin embargo, hace tiempo ya que conocía el color fosforescente de su piel, su perfil de cazadora, la regularidad de sus dientes. Es una mujer extraña, fantástica, nerviosa como alguien en estado febril. Su belleza me inundó. Cuando estaba sentada ante ella, pensé que haría todo lo que me pidiera. Henry se desvaneció repentinamente. Ella era color, brillantez, rareza. Al final de la noche, ya me había liberado de su poder. Yo mató mi admiración con su conversación. Su conversación. El enorme ego falso, débil, afectado. Le falta valor para vivir su personalidad, que es sensual y cargada de experiencia. Solo le preocupa su papel. Se dedica a inventar dramas en los que ella siempre es la protagonista. Estoy segura de que crea dramas auténticos, verdaderos caos y torbellinos de sentimientos. Pero me parece que su participación en todo ello es una pose. Aquella noche, a pesar de mi fascinación, Jung trató de ser cuanto ella creía que yo deseaba que fuese. Ni un instante deja de ser actriz. No puedo captar la esencia de Jung. Todo lo que Henry había dicho de ella era cierto. Al final de la noche, yo me sentía como Henry, fascinada por su cara y su cuerpo que tanto prometen, pero odiaba su yo inventado que ocultaba el verdadero. Este yo falso es creado para estimular la admiración de los demás, para inspirarles palabras y actos que giren en torno a ella. Creo que no sabe qué hacer cuando se enfrenta con esas leyendas que nacen en torno a su cara y su cuerpo. Se siente inferior a ellas. Aquella noche no admitió ni una sola vez que no había leído tal o cual libro. Es evidente que repetía lo que había oído comentar a Henry. No eran palabras suyas. Y si no, trataba de hablar con el suave lenguaje de una actriz inglesa. Jung trató de suavizar su febrilidad para armonizar con la serenidad de la casa. Pero no pudo contener ni su inquietud ni su necesidad de fumar un cigarrillo tras otro. Estaba preocupada por haber perdido sus guantes, como si se tratara de un grave fallo en su atuendo, como si llevar guantes fuese de una gran importancia. Fue extraño. Yo, que no siempre soy sincera, quedé asombrada y repelida por su insinceridad. Recordé las palabras de Henry. Creo que es perversa. Era aterrador ver hasta dónde llegaba su falsedad, como un abismo. Fluidez. Esquivez. ¿Dónde estaba Jung? ¿Quién es Jung? Hay una mujer que estimula la imaginación de los demás y eso es todo. Jung era la esencia misma del teatro, un estímulo para la imaginación, la promesa de una intensidad y una elevación de la experiencia, todo de gran riqueza, pero luego no llega a aparecer en persona y ofrece un cambio. Una cortina de humo a base forzada de charlas sobre trivialidades. Los otros se sienten animados, tentados a escribir sobre ella. Otros la aman como Henry, a pesar de ellos mismos. Pero ¿y June? ¿Qué siente ella? June. Por la noche soñé con ella. No aparecería magnífica y abrumadora como es, sino muy pequeña y frágil. Y la amé. Amé una pequeñez, una vulnerabilidad que me parecía disimulada por su desmedido orgullo, por su volubilidad. Es un orgullo herido. Le falta confianza en sí misma. Está incansablemente sedienta de admiración. Vive de los reflejos de sí misma en la mirada de los otros. No se atreve a ser ella misma. No hay una June que pueda ser captada y conocida. Ella lo sabe. Cuanto más se la ama, más lo sabe. Sabe que hay una mujer muy hermosa que ayer noche se puso al alcance de mi inexperiencia y ocultó la profundidad de su saber. Con su cara impresionantemente blanca, al retirarse hacia la oscuridad del jardín, representó para mí el papel de irse. Yo quise correr y besar su fantástica belleza y decir, June, has matado también mi sinceridad. Ya no sabré nunca quién soy, qué amo, qué quiero. Tu belleza me ha ahogado, inundado, hasta el fondo de mi ser. Te llevas contigo una parte de mí reflejada en ti. Cuando tu belleza me tocó, me disolvió. En lo más hondo no soy distinta de ti. Te soñé, deseé tu existencia. Tú eres la mujer que yo quiero ser. Veo en ti esa parte de mí que es como tú. Siento piedad por tu orgullo infantil, por tu temblorosa inseguridad, tu dramatización de los hechos, tu exageración de los amores que te han ofrecido. Renuncio a mi sinceridad, porque si te amo, significa que compartimos las mismas fantasías, las mismas locuras. Henry le hace daño, pero mantiene unido su cuerpo y su alma. El amor de June por él es su única integridad. June y yo hemos pagado con nuestras almas por tomar las fantasías en serio, por vivir la vida como un teatro, por amar los vestidos y los cambios del yo, por llevar máscaras y disfraces. Pero yo siempre distingo lo real de lo que no lo es. Y June. Quería ver de nuevo a June. Cuando volvió a salir de la oscuridad, me pareció todavía más bella que la primera vez. También parecía estar más a gusto. Cuando subió a mi dormitorio para dejar su abrigo, se detuvo a mitad de la escalera donde la iluminación destacaba su figura contra el fondo turquesa de la pared. Su pelo rubio estaba descuidadamente amontonado en la parte superior de su cabeza. Su cara era pálida, las cejas como acentos circunflejos, la sonrisa maliciosa con un hoyo encantador, pérfida, pensé, infinitamente deseable, capaz de atraerme hacia ella como si fuera hacia la muerte. Abajo, la risa y la vitalidad de Henry eran algo terrenal, sencillo, sin secretos ni peligros. Después ella se sentó en una silla de respaldo alto, con la espalda vuelta hacia los libros, y sus pendientes de plata relucían. Habló a Henry sin ternura ni dulzura. Se burló de él, despiadada. Hablaban de una pelea que habían tenido antes de venir y también de otras peleas. Y entonces pude comprobar, por su ira, su violencia y su encarcinamiento, que estaban en guerra. Joaquín, que es reservado, se intranquiliza ante cualquier muestra de intensidad y elude todo lo feo o desagradable. Impidió que estallara la violencia. Si él no hubiese estado allí, creo que se hubiera desencadenado una batalla fiera e inhumana. A la hora de cenar, Henry y June estaban hambrientos y comieron deprisa, sin apenas hablar. Luego fuimos juntos al gran Guignol, que June no había visto nunca. Pero aquellos extremos de comedia y horror no la conmovieron. probablemente le resultaba algo anodino en comparación con su propia vida. Estuvo hablándome en voz baja. Harry no sabe lo que quiere, ni distingue entre lo que le gusta y lo que no. Yo sí, yo puedo elegir y rechazar. Él no tiene juicio. Le cuesta años llegar a una conclusión acerca de alguien. En secreto, nos burlamos de la lentitud de Henry, y ella confirmaba la pérfida alianza de nuestras compartidas lucidez, rapidez y sutileza. Cuando Henry te describió, dijo June, se dejó todo lo importante. No ha sabido comprenderte en lo absoluto. Así nos comprendimos mutuamente, con todos los detalles y matices. En el teatro permaneció sentada con la cara pálida, como una máscara, pero impaciente. Siempre me impaciento en el teatro y en el cine. Leo muy poco. Todo eso resulta pálido e insípido en comparación con tu vida. No tenía intención de terminar su frase. Quiero conocerlo todo directamente, sin que te enverga la ficción, solo la experiencia íntima. Ocurra lo que ocurra, incluso un crimen del cual haya leído la noticia, no llega a interesarme. Pues ya yo conocí al criminal. Pude haber estado hablando con él toda una noche en un bar. Me hubiera podido confesar que pensaba hacer lo que hizo. Cuando Henry quiere que vaya a ver a una actriz en el teatro, resulta que era amiga mía en la escuela. Vivía en casa de un pintor que de pronto se hizo célebre. Siempre me encuentro allí donde ocurre algo por primera vez. Amé a un revolucionario y cuidé de su amante, abandonada por él, que luego se suicidó. No me interesan las películas, los diarios, los reportajes o la radio. Solo quiero estar mezclada en lo que se está viviendo. ¿Lo entiendes, Anaís? Sí lo entiendo. Henry es literario. En aquel instante comprendí su vida. Ella solo cree en lo íntimo y lo cercano, en confesiones nacidas en la oscuridad de una alcoba, en peleas nacidas del alcohol, en comuniones nacidas de agotadores paseos por la ciudad. Solo cree en las palabras obtenidas por la fuerza, como las confesiones de los criminales que han sido sometidos largo tiempo al hambre, los interrogatorios, las luces intensas y los violentos tirones de máscaras. No quiere leer libros de viajes, pero en la terraza del café está atenta a la aparición de un abisinio, un griego, un iraní o un hindú, que pueden ser portadores de noticias directas desde sus países, que quizás le enseñen fotografías de sus familias y les ofrezcan personalmente todo el sabor de sus países. Henry está siempre forjando personajes. Hizo uno de mí. Entre acto, June y yo queremos fumar. Henry y Joaquín no. Provocamos un gran revuelo cuando salimos juntas. Nos quedamos fumando en la callejuela, enguijarrada, respirando el aire veraniego. Estamos frente a frente. Yo le digo: eres la única mujer que responde a la idea que me había hecho de cómo debería ser una mujer. Por suerte, no me quedaré aquí, me respondió. Te decepcionarías pronto. Me desenmascarías. Soy impotente ante una mujer. No sé cómo ante tratarlas. Dice la verdad. Me parece que no. En el coche me había hablado de su amiga Jean, escultora y poetisa. Jean tiene un rostro precioso. Y se apresuró a añadir: no es una mujer corriente. La cara de Jean, su belleza, era más bien como las de un hombre. Hizo una pausa. Las manos de Jean eran adorables, eran flexibles, porque trabajaba a menudo con arcilla. Tenía los dedos afilados, como los tuyos. ¿Qué sentimientos se agitan en mi interior cuando oigo a June elogiar las manos de Jean? Son celos. Y su insistencia en afirmar que su vida está llena de hombres, en que no sabe cómo comportarse con una mujer. tengo ganas de decir, tan brutalmente como lo hace Henry, mientes. Al principio creí que tenía los ojos azules, dice mirándome fijamente. Son extraños y bellos, gris y oro, con esas pestañas tan largas. Eres la mujer más grácil que he visto. Al andar te deslizas. Hablamos de los colores que nos gustan. Ella siempre vestida de negro y violeta. A mí me gustan los colores cálidos, rojo y oro. Volvimos a nuestros asientos. Ella sigue susurrándome, indiferente al espectáculo. Sé que Henry cree que estoy loca, porque solo busco lo febril. No quiero objetividad, no quiero distancia, no quiero quedar al margen. Cuando habla de este modo, me siento muy cerca de ella y odio el escribir de Henry y el mío propio, que nos hace estar al acecho de todo para registrarlo, y quiero llegar a sumergirme en ella. Al salir del teatro, la tomo del brazo. Entonces ella desliza su mano en la mía y nos las apretamos. Los castaños esparcen su polen, que cae en forma de ligeros paracaídas, y las farolas de la calle aparecen en la niebla, rodeadas de tenues halos dorados, como las cabezas de los santos. Encuentra Jun en mí un descanso de sus tensiones. Experimenta esa necesidad de claridad cuando el laberinto se vuelve demasiado oscuro y angosto. Me emocionó infinitamente el contacto de su mano. Ella dijo: la otra noche, en Montparnasse, me dolió oír pronunciar tu nombre a un hombre como Titus. No soporto ver que tipos vulgares como él se inmiscuyan en tu vida. Me siento bastante protectora. En el café, su palidez se hizo cenicienta. Veo cenizas bajo su cutis. Henry había dicho que estaba muy enferma. Desintegración. ¿Morirá? ¿Qué ansiedad siento? Quisiera rodearla con mis brazos. Advierto que se encamina hacia la muerte y estoy dispuesta a afrontar la muerte para seguirla, para abrazarla. Debo abrazarla, pensé. Está muriéndose ante mis ojos. Su tentadora y sombría belleza se muere. Su extraña fuerza masculina. Me fascinan sus ojos, su boca, su descolorido y mal maquillados labios. Sabe que me siento perdida en ella, que ya no comprendo lo que está diciendo y que lo único que percibo es el calor de sus palabras, su vivacidad. Se estremece de frío bajo su ligera capa de terciopelo. ¿Querrás ir a comer conmigo antes de irte? Me alegra irme. Henry me ama de una manera imperfecta y brutal. Hiere mi orgullo. Desea mujeres feas y vulgares. Mujeres pasivas. No soporta mi fuerza. Me ofenden los hombres que tienen miedo a las mujeres fuertes. Jin ama la fuerza de Jun. ¿Se trata de fuerza o de capacidad de destrucción? Tu fuerza, Naís, es suave. Indirecta, delicada, tierna, femenina, pero no por ello es menos fuerza. Miro el cuello de Jun, es fuerte. Escucho su voz, es oscura, pesada, ronca. Miro sus manos, que son más largas que las de la mayoría de las mujeres, manos casi de campesina. Jun no llega al mismo centro sexual de mi ser que el hombre. Ella no llega a rozarlo. ¿Qué es pues lo que excita en mí? Me irrita que Henry hiera su grandísimo orgullo a flor de piel. Henry mira con evidente interés a la criada de la casa Emilia. La superioridad de Jun excita su odio, un sentimiento de venganza incluso. Henry mira insistentemente a la estúpida y apacible Emilia. Su ofensa me hace amar a Jun. Amo a Jun por bastante atrevido a ser lo que es, por su dureza y crueldad, por su implacabilidad, su egoísmo, su orgullo, su fuerza destructora. A mí me ahoga de piedad. Ella es una personalidad desarrollada hasta el límite. Adoro el valor para herir que tiene y estoy dispuesta a ser sacrificada de él. Me sumará a sus otros admiradores. Se ufanará de mi sujeción a ella. Será Jun más todo lo que yo soy, todo lo que yo le doy. Amo a esta mujer excesiva, más grande que las demás mujeres. Cuando habla, tiene la misma expresión de intensidad que debe tener cuando hace el amor. Ese proyectar hacia adelante toda la cabeza que la hace parecerse a la figura de mujer de un mascarón de proa. El pardo carbonoso de sus ojos vira hacia una violeta neblinoso, hacia un violeta neblinoso. ¿Acaso está drogada? No era tan solo que Jun tuviese el cuerpo de esas mujeres que cada noche suben al escenario de los music halls para desvestirse lentamente, sino que además era imposible situarla en otro ambiente que no fuera ese. Lo lujurioso de su piel, sus tonalidades vivaces, los ojos febriles y el peso de la voz, su tono fónico, se conjugaron instantáneamente con el amor sensual. Otras mujeres pierden esta fosforescencia erótica en cuanto abandonan su papel de camareras de cabaret. En cambio, la nocturnidad de Jun era algo interno. Brillaba desde dentro de ella y en parte se veía su actitud en cada encuentro. Ya lo considerase algo íntimo o ya para ser inmediatamente olvidado. Era como si ante cada hombre encendiera dentro de ella la lámpara que encienden las amantes o las esposas que aguardan al acabar el día, con la diferencia de que esas lámparas eran sus ojos y su rostro era el que se convertía en la alcoba de un poema, tapizada de crepúsculo y terciopelo. Como la luz brillaba desde su interior, podía aparecer en lugares completamente inesperados, al amanecer en un café destartalado, en el banco de un parque, en una mañana lluviosa frente a un hospital o una funeraria, en cualquier parte. Siempre era la luz tamizada, alimentada a través de los siglos para el momento del placer. Acordamos, Jun y yo, vernos. Sabía que ella iba a llegar tarde y no me importaba. Llegué antes de la hora convenida, casi enferma de tensión y alegría. No podía imaginármela saliendo de la muchedumbre a plena luz del día y pensé, ¿será posible? Temía que no pudiera llegar a hacer realidad aquel espejismo. Temía que aquella vez iba a ser como esas otras en las que yo me quedaba esperando, mirando a la gente y sabiendo que Jun no iba a aparecer porque era un producto de mi imaginación. Conforme entraba la gente en aquel lugar, yo temblaba ante su fealdad, su mezquinidad, su mutuo parecido a mis ojos. Esperar a Jun era la más dolorosa espera, como esperar un milagro. Apenas podía creer que iba a llegar por aquellas calles, cruzar aquel bulevar, emerger de un montón de gente oscura y sin rostro, penetrar en aquel sitio. Qué profunda alegría observar a la muchedumbre apresurada y de pronto verla a ella avanzar a grandes pasos, resplandeciente, increíble, hacia mí. No podía creerlo. Tomé su cálida mano. Ella tenía que recoger su correspondencia. No se fijó aquel hombre en lo maravillosa que era. Nunca había ido una mujer como ella a pedir sus cartas al American Express. Había una mujer que llevase unos zapatos viejos, un vestido negro y viejo, una vieja capa azul y un rayo de sombrero violeta, como ella los llevaba. Yo no podía comer ante ella, pero exteriormente me mostraba tranquila, con esa placidez hindú tan engañosa. Ella bebió y fumó. Yo estaba muy tranquila ante ella, pero no podía comer. El nerviosismo me roía por dentro, me devoraba. En cierto sentido, está completamente loca, pensé, llena de miedos y manías. Su conversación era, en gran parte, inconsciente. Para ella, el contenido de su rica imaginación es una realidad. ¿Pero qué es lo que construye tan cuidadosamente? Un sentimiento elevado de su propia personalidad, su glorificación. En el evidente y envolvente calor de mi admiración, ella crecía. Parecía a la vez destructora e indefensa. Yo quería protegerla. Yo, proteger a aquella cuyo poder es infinito. En algunos momentos era tan grande su poder que cuando me dijo que su fuerza destructora era involuntaria, lo creí. ¿La creí? ¿Trató de destruirme? No. Ella había penetrado en mi interior y yo estaba dispuesta a soportar cualquier dolor de sus manos. Si hay el menor cálculo en ella, cuyo destino rebasaba su control, es solo a posteriori, cuando ha adquirido conciencia de su poder y se pregunta cómo puede utilizarlo. No creo que dirija su poder. Hasta ella misma le sorprende. La veo como una persona a la que hay que complacer y proteger. Está inmersa en tragedias y perversidades que no puede entender ni controlar. Conozco su debilidad. Es débil ante la realidad. Su vida está llena de fantasías. No creo que tenga relaciones sexuales con Jean. Creo que se trata de una fantasía que le permite huir de los incesantes interrogatorios de Henry. La esquivez de Jung, su búsqueda de un refugio en la fantasía, a menudo me sacan de quicio porque las comparto. Su negativa a enfrentarse a sus actos y sentimientos provoca nuevas iras y nuevas fuerzas. Quiero forzarla a volver a la realidad, como hace Henry. Yo me sumerjo en los sueños y en acciones a medias vividas. Quiero hacerle violencia. ¿Qué es lo que quiero? Quiero tomar las manos de Jung, averiguar si este amor de mujer es real o no. ¿Por qué quiero esto? Estoy sacando a la luz emociones oscuras, misteriosas. ¿Cómo quiere hacer y hace constantemente Henry? Me irrita que se engañe a sí misma, como hago yo. Su sutileza me hace desear la franqueza. Las arenas movedizas de sus evasiones me hacen pedir, por vez primera, claridad. A veces deseo, como ella, huir de los yos ignorados. Y en otros momentos deseo, como Henry, perseguir y desenmascarar esos yos a la cruda luz del día. Y sin embargo, en el taxi, apenas podía pensar con claridad cuando ella apretó mi mano contra su pecho y yo tenía su mano y no me avergonzaba de mi adoración, de mi humildad, porque ella es mayor, sabe mucho más y debería dirigirme, iniciarme, hacerme salir del mundo de neblinosas fantasías para conducirme hacia la experiencia. Dijo que quería quedarse el vestido rosa que yo llevaba la primera noche que me vio. Le dije que quería darle un regalo de despedida y me dijo que quería perfume del que había recibido en mi casa para evocar sus recuerdos. Y necesita zapatos, medias, guantes, un abrigo bueno, sentimentalismo, romanticismo. Si es sincera, ¿por qué habría de dudar de ella? Quizás es muy sensible y la gente hipersensible se vuelve falsa cuando otros dudan de ellos. Vacilan. Y uno piensa que no son sinceros. Sin embargo, yo quiero creerla. Al mismo tiempo, no parece de tanta importancia que ella me quiera. No es su papel. Estoy tan llena de mi amor por ella. Al mismo tiempo, noto que está muriendo. Ella dice de mí. Eres a la vez tan decadente y tan llena de vida. Ella es tan decadente y tan llena de vida. Nuestro amor sería la muerte. Henry era celoso e intolerante. Jung es el yo más fuerte, más duro. Él se adueña de cuanto quiere, pero injuria a Jung por hacer lo mismo. Él corteja a una mujer casi delante de ella en una reunión. Jung se droga, ama a Jean, emplea el lenguaje de los bajos fondos cuando cuenta algo. Y no obstante, ha conservado ese increíble sentimentalismo pasado de moda. Dame el perfume que percibí en tu casa. Cuando la otra noche subí a colina arriba hacia tu casa, en medio de la oscuridad, estaba extasiada. Nunca me han gustado las mujeres que le gustan a Henry, pero en este caso me di cuenta de que se había quedado corto. Ahora, cuando hablo, resuena en mí la voz de Jung. Siento que mi voz se hace más grave y que mi rostro es menos sonriente. Noto que cambia mi expresión. Siento una extraña presencia que me hace andar de modo diferente. En mi sueño de ayer noche me hallaba en lo alto de un rascacielos y me decía que bajara por la fachada utilizando una estrechísima escalera de bomberos. Estaba aterrada, no podía hacerlo. El carácter de Jung no parece tener forma definida, ni límites, ni núcleo. Esto asusta a Henry, quien ignora cuánto es ella. Pero acaso es definido y abarcable mi propio yo. Conozco sus límites. Hay experiencias de las cuales me aleja mi timidez, pero mi curiosidad y mi capacidad de creación me impulsan a franquear esas fronteras, a trascender mi carácter. Mi imaginación me lleva a terrenos desconocidos, inexplorados, peligrosos. Pero siempre está mi naturaleza fundamental, y nunca me engañan mis aventuras intelectuales ni mis hazañas literarias. Amplío y expando mi yo. No me gusta ser una sola Anaís completa, familiar, contenida. En cuanto alguien me define, hago como Jung. Trato de eludir el confinamiento de una definición. Soy buena, amable. En ese caso trato de averiguar hasta qué punto puedo ser antipática. No mucho, dura. Pero sé que siempre puedo volver a mi auténtica naturaleza. ¿Y Jung puede volver a su auténtica naturaleza? ¿Y cuál es mi verdadera naturaleza? ¿Cuál es la de Jung? ¿Es idealismo la mía? ¿O espiritualidad, poesía, imaginación, sentido de la belleza, necesidad de la belleza? ¿Una inocencia fundamental a la de Rimbaud? ¿Una cierta pureza? Necesito crear, odio la crueldad, pero cuando he querido hundirme más en el mal, este mal cambia conforme me acerco a él. Henry y Jung cambian cuando me acerco a ellos. Destruyo los mundos en que deseo penetrar. Suscito a Henry la necesidad de crear el romanticismo en Jung. Jung, con su cuerpo voluptuoso, su rostro sensual, el acento erótico de su voz, provoca perversidad y sensualidad. ¿Qué es lo que hace de esto una experiencia destructora? Ella tiene el poder de destruir, yo tengo el poder de crear. Somos dos fuerzas contrapuestas. ¿Cuáles serán los efectos que recíprocamente nos produzcamos? Creí que Jung iba a destruirme. El día que comimos juntas, estaba dispuesta a seguirla a cualquier perversidad, a cualquier destrucción. No había contado con el efecto que yo produciría en ella. Estaba tan llena del amor que me inspiraba que no me di cuenta del efecto que causaba en ella. Jung vino a mi casa el lunes. Yo quería poner fin al misterio, al suspenso. Le pregunté, cruel y brutamente, cómo hubiera podido hacerlo Henry. ¿Te gustan las mujeres? ¿Te has enfrentado a tus impulsos hacia las mujeres? Jean era demasiado masculina, contestó ella con toda calma. Me he enfrentado a mis sentimientos. Soy plenamente consciente de ellos. Pero aún no he encontrado a nadie con quien quisiera vivirlos hasta el final. Por otra parte, no estoy segura de qué es lo que quiero vivir hasta el final. Luego se desvió de mis preguntas y mirándome dijo: ¿Qué forma de vestir tan adorable tienes? Este vestido, su color rosa, esa línea tan amplia de la parte de abajo, tan pasada de moda, la chaquetica de terciopelo negro, el cuello de encaje, las puntillas sobre los pechos. Es perfecto, absolutamente perfecto. También me gusta cómo te tapas, dejando un poco el desnudo, en realidad, solo el cuello. Me encanta tu anillo de turquesa y los pendientes de coral. Sus manos estaban temblando, toda ella temblaba. Me avergoncé de haber sido tan directa. Yo estaba intensamente nerviosa. Me dijo que en el restaurante había querido mirar mis pies desnudos en las sandalias, pero que no se atrevió. Le dije que yo tuve miedo de mirar su cuerpo, pese a lo mucho que deseaba hacerlo. Hablamos espontánea, caóticamente. Entonces me miró los pies en las sandalias y dijo: Son perfectos. No había visto nunca unos pies tan perfectos. Y me gusta tu modo de andar como el de una india. ¿Te gustan estas sandalias? Le dije. Siempre me han gustado las sandalias y las he llevado muchas veces, pero últimamente no he podido comprarlas y llevo unos zapatos que me dieron. Sube a mi habitación, le dije, y pruébate otro par que tengo, idéntico a este. Sentada en mi cama se las probó. Eran demasiado pequeñas para ella. Vi que llevaba medias de algodón y me dolió ver a Jun con aquellas medias. Le enseñé mi capa negra y a ella le gustó. Se la hice probar. Entonces vi la belleza de aquel cuerpo que no me había atrevido a contemplar. Vi su plenitud, su peso y su lozanía me abrumó. No podía comprender por qué estaba tan enferma, por qué era tan tímida, qué la asustaba. Le dije que iba a hacerle una capa como la mía. Una vez le rocé el brazo. Ella lo apartó. La había asustado. ¿Era posible que hubiese alguien más sensible y atemorizado que yo? No podía creerlo. En aquel momento no sentía miedo. Cuando se sentó en el sofá, el escote de su ajustado vestido negro dejó ver el inicio de sus redondos pechos. Yo temblaba. Era consciente de la vaguedad de nuestros sentimientos y deseos. Ella hablaba de cualquier cosa, pero me he dado cuenta de que yo... Pero me he dado cuenta de que lo hacía para encubrir una conversación más profunda, para salir al paso de las cosas que no podíamos expresar. Tras haberla acompañado a la estación, regresé aturdida, exhausta, contenta, feliz, infeliz. Quería pedirle perdón por mis preguntas. Habían sido tan poco sutiles, tan poco como soy yo. Al día siguiente nos encontramos en la American Express. Ella llevaba su traje sastre, como le dije que me gustaba. Me había dicho que no quería que le diera nada aparte del perfume que uso y de mi pañuelo color vino. Pero le recordé que me había prometido dejarme que le comprara unas sandalias. Lo primero que hice fue llevarla al lavado de señoras. Abrí mi bolso y saqué un par de medias negras preciosas. «Póntelas», le dije, rogándoselo y disculpándome a la vez. Obedeció. Al propio tiempo, abrí un frasco de perfume. «Ponte un poco». Jun tenía un agujero en la manga. Yo era feliz y Jun estaba contentísima. Hablamos las dos un tiempo. Anoche quise llamarte. Anoche quise enviarte un telegrama. Jun me dijo, quería decirte lo triste que me sentía en el tren cuando lamentaba mi torpeza, mi nerviosismo, mi charla sin sentido. Había tanto y tantas cosas que quería decir. Las dos sentíamos el mismo miedo a no gustarnos una a la otra, a decepcionarnos. Ella se había ido por la noche a un café para encontrarse con Henry. Me sentí como drogada. No podía pensar más que en ti. Las voces de la gente me llegaban de lejos. Estaba eufórica. No pude dormir en toda la noche. ¿Qué me has hecho? Luego añadió, siempre mantuve el equilibrio y supe cómo tenía que hablar. Nadie me hizo perder la cabeza. Cuando advertí lo que me estaba revelando, me sentí transportada de alegría. Yo hacerle perder la cabeza a ella. Entonces me amaba. June se sentó a mi lado en el restaurante, pequeña, tímida, como de otro mundo, llena de pánico. Y yo estaba emocionada, casi insoportablemente emocionada. June, diferente, disgustada, cambiada, dispuesta a ceder. Cuando ella me había hecho tan diferente a mí, cuando me había hecho impulsiva y fuerte. Decía algo y luego pedía perdón por haber dicho una tontería. Yo no podía soportar su humildad. Las dos hemos andado perdidas, le dije. Pero cuando así ocurre es cuando más se revela lo que uno es verdaderamente. Tú has revelado tu increíble sensibilidad. Estoy tan emocionada. Eres como yo. Deseas momentos completamente perfectos y te asusta el miedo a echarlos a perder. Ninguna de las dos estábamos preparadas para esto. Llevábamos demasiado tiempo imaginándolo. Dejemos que nos colme. Es tan adorable. Te amo, June. Y no sabiendo qué más decir, extendí entre las dos, en el asiento, el pañuelo color vino que ella quería, mis pendientes de coral, mi anillo con turquesa. Era sangre lo que yo quería ponerle a los pies, a June, ante la increíble humildad de June. Entonces empezó a hablar de una forma bellísima, no con misterio, sino con profundidad. Fuimos a pie hasta la tienda de sandalias. La horrible vendedora que nos atendió allí nos odiaba por nuestra evidente felicidad. Retuve con firmeza la mano de June. Pedí, traiga esto, traiga aquello. Me mostré firme, autoritaria, con aquella mujer. Cuando mencionó la anchura de los pies de June, la reñí. June no podía entender el francés que hablábamos, pero notó que la mujer estaba siendo desagradable. Elegimos unas sandalias como las mías. June se negó a aceptar nada más. No quiso nada que no fuera un símbolo de mí, algo que me representara. Estaba dispuesta a llevar todo lo que yo llevaba, aunque dijo que nunca había querido imitar a nadie hasta entonces. Cuando salimos a la calle, con los cuerpos muy juntos, cogidas del brazo y con las manos estrechamente apretadas, yo estaba en éxtasis, tanto éxtasis que no podía hablar. La ciudad desapareció. Y la gente también. Nunca olvidaré ni podré describir la inmensa dicha de nuestro paseo por las grises calles de París. Caminábamos por encima del mundo, por encima de la realidad, en el más puro de los éxtasis. Descubrí la pureza de June. Era la pureza de June lo que se me daba para que yo poseyese, lo que ella no había dado a nadie más. A mí me entregó el secreto de ser aquella mujer cuyo rostro y cuerpo habían excitado a su alrededor instintos que lo habían dejado incólume, que la aterraban. Tal como yo había intuido, su destructividad es inconsciente, es prisionera de esta destructividad y está distanciada, perpleja. Cuando me conoció, June reveló su yo inocente, vivió en fantasías, no en el mundo en el que vive Henry. Henry había descrito una mujer peligrosa y maligna. A mí me confió ella su falta de interés hacia las realidades del mundo de Henry, su completa absorción en fantasías, sus locuras. ¿Cuántas personas habían intentado penetrar en la auténtica naturaleza de June y no supieron adivinar la fuerza y plenitud de su mundo imaginario, su aislamiento, la June que vive en los símbolos, que se amedrenta ante la tosquedad? Yo traje a June a mi mundo. June no me llevó a su mundo violento y duro, porque no es el suyo. Ella vino a mí porque le gusta soñar. Supe también inmediatamente que el mundo perverso y sensual en que reina se ha vuelto a cerrar para mí. Lo lamento. Vino a mí cuando yo estaba sedienta de realidad. Quería vivir experiencias reales que pudieran liberarme de mis fantasías, de mis ensoñaciones diurnas. June me alejó de Henry, que gobernaba ese mundo de hechos concretos, sólidos y duros. Pero si yo estuviera hecha para la realidad, para la experiencia ordinaria, no lo hubiera amado. Necesito, pues, más de ilusiones y sueños que del mundo animal de Henry. Jung dijo ayer: hay tantas cosas que me gustaría hacer contigo. Contigo me encantaría drogarme. Jung no acepta ningún regalo que no tenga una significación simbólica. Trabaja en una lavandería para poder comprarse un poco de perfume. No teme la pobreza ni la penuria, que no llegan a alcanzarla, como tampoco le alcanza la embriaguez de sus amigos. Su embriaguez es muy distinta y se parece mucho más a un estado de exaltación. Jung elige o descarta a las personas según criterios de valor que Henry desconoce. Cuando Jung cuenta ahora sus interminables anécdotas, comprendo que son escapatorias, disfraces para un yo que vive secretamente tras las cortinas de humo de esa conversación. ¿Cuánto pienso en ella día y noche? Ayer, en cuanto la dejé, se produjo un vacío doloroso y temblé de frío. Me gustan sus extravagancias, su humildad, su... La lucha por expresarme no me resultaba tan aguda antes de conocer a Jung. Su conversación es semejante a mis escritos secretos, a veces incoherente, a veces abstracta, a veces ciega. Admitamos la incoherencia. El habernos conocido nos ha perturbado emocionalmente en extremo. Las dos teníamos un yo intacto que nunca vimos. Ahora nos hemos invadido mutuamente esa zona. Jung es demasiado rica para que pueda ser conocida completamente en unos pocos días. Ella dice que yo soy demasiado rica para ella. Queremos separarnos y recuperar nuestra lucidez. Pero yo tengo menos temores que ella. Yo no me separaría de ella voluntariamente. Yo quiero entregarme y perderme. Ante ella repudio cuanto he hecho, cuanto soy. Aspiro a más. Me avergüenza lo que he escrito. Quiero arrojarlo todo y volver a empezar. Me aterra decepcionarla. Qué exigente su idealismo. Con ella me siento fuera del tiempo. Nuestra conversación es solo una semiconversación. Cuando ella habla suficientemente, es solo porque tiene miedo de los ricos silencios que se producen entre nosotras. En el silencio, la calma de mis ademanes tranquiliza su agitación. Ayer, si ella hubiera querido, me hubiera sentado en el suelo a sus pies y hubiese apoyado mi cabeza sobre sus rodillas. Pero ella no me dejó. Y sin embargo, en la estación, mientras esperábamos el tren, me pidió que le diera la mano. Me di la vuelta y salí corriendo como asustada. El jefe de estación me detuvo para venderme unos números de lotería benéfica. Se los compré y se los regalé, deseándole buena suerte. Él se benefició de mi deseo de darle algo a Jung, a quien nadie puede dar nada. Pero yo le he dado la vida. Jung murió en París. Murió la noche en que leyó el libro de Henry, debido a su brutalidad. Lloró y repitió una y otra vez: no soy yo, no es de mí de quien escribe, es una distorsión. Dice que no vivo de engaños, pero es él quien no ha llegado ni a verme, ni él ni nadie. No me ven como soy, ni ven cómo son ellos, todo lo vuelve horrible. ¿Qué lenguaje tan secreto hablamos? Hablamos en voz baja, con sugerencias, matices, abstracciones, símbolos. Luego vamos hacia Henry con una incandescencia que le aterra. Henry se siente intranquilo. ¿Qué poderosa magia es esa que creamos juntas, en la que nos recreamos juntas? ¿Cómo puede quedar excluido de ella Henry, que tanto talento tiene? ¿Qué es eso que Jung y yo buscamos juntas y en lo que Henry no cree? Maravilla, maravilla y más maravilla. Al principio yo protestaba y me rebelaba contra la poesía. Estaba a punto de negar mis mundos poéticos. Con el análisis y la ciencia violentaba mis ilusiones. Aprendí el lenguaje de Henry. Penetraba en su mundo. Quería destruir mis tenues fantasías e ilusiones y mi hipersensibilidad con la violencia y el animalismo. una especie de suicidio. La ignominia se despertó. Fue entonces cuando llegó Jung, respondió a las ansias de mi imaginación y me salvó. O me mató quizás, pues ahora avanzo por un camino de locura. Jung come y bebe símbolos. A Henry los símbolos no le sirven de nada. Come pan, no obleas. A Jung no le había gustado nunca el vino de Madeira, pero como suelo ofrecerlo en mi casa, ahora lo piden los cafés. Es mi gusto, los gustos y olores de mi casa. Encontré un café que tiene una chimenea encendida y los troncos al arder despiden el mismo olor que hay en mi casa. Cuando alzo mis ojos hacia ella, dice que parezco una niña. Cuando los bajo, dice que tengo un aire triste. La intensidad nos está destrozando a las dos. Ella está contenta de irse. Siempre está huyendo. Huye de Henry. Pero yo no puedo soportar la separación porque es física y necesito su presencia. Es de Henry quien huye. Cuando hoy pasamos media hora juntas para hablar del futuro de Henry, me pidió que cuidase de él y luego me dio su brazalete de plata, una parte de ella. Tiene una piedra preciosa de Ceilán que se llama Ojo de Gata, muy simbólica de Jung. Al principio me negué a aceptar el brazalete porque ella posee muy pocas cosas, pero luego la alegría de llevar su brazalete me embriagó. Lo llevo como un símbolo. Para mí es algo precioso. Jung temía que Henry me pusiera en contra de ella. ¿Cómo? Le pregunté. ¿Con revelaciones? ¿Qué teme Jung? Te conozco por mí misma, le dije. El conocimiento que Henry tenga de ti no es el mío. Luego encontré a Henry por casualidad y lo noté hostil. Me sorprendió. Yo me había dicho que estaba incómodo e inquieto, que ella solo le había contado lo que no pudiera intranquilizarle, porque tiene más celos de las mujeres que de los hombres. Henry, que me encontraba excepcional, ahora duda de mí. Jung, sembradora de locura.